Estamos con Ivy, una joven aquí de Capilla, que nos va a contar por qué se sumó a la marcha. Para concientizar a toda la gente, a los hombres sobre todo, pero a las mujeres también, de los derechos de la mujer, de la desigualdad de género y la represión que hay sobre el cuerpo, y básicamente para intentar hacer un cambio chiquito desde Capilla. Muchas gracias. No, de nada, usted. Estamos con Cristina, que nos comparte por qué se sumó a la marcha. La verdad es que en los medios se habla y en general de la ley del aborto. Estoy totalmente de acuerdo con que salga la ley del aborto. Pero primero hay que implementar otros métodos. Eso que ya está en la ley, que es la prevención. Repartir pastillas. los preservativos, el cuidado de la salud de las y de los varones jóvenes y de las mujeres. Si todavía no se implementa eso, la ley del aborto, ¿qué va a venir a hacer? Está bien, saquémosla, pero me parece que es una engaña bichanga. Seguimos acompañando la marcha y nos encontramos ahora en la Escuela San Martín. Implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y Salud Sexual en todas las escuelas y en todos sus niveles. Esta situación nos preocupa porque se dieron casos de discriminación a otras orientaciones sexuales en establecimientos educativos. Participación de los establecimientos educativos en las diversas manifestaciones por los derechos de las mujeres y otras entidades de género. Estamos con Lucía y también nos va a compartir por qué se sumó a la lucha, a la marcha del día de hoy. Yo me acerqué a la marcha del día de hoy porque, bueno, vengo de Buenos Aires, vengo de viaje, llegué justo hoy y no puedo creer que en todos lados estemos luchando por el aborto legal, por la abolición de todas las instituciones patriarcales, la prostitución, la pornografía, que nos violentan con la hipersexualidad. Lucho por todas las mujeres que están siendo violadas, secuestradas, torturadas todos los días. Y porque las mujeres somos fuertes, somos muy fuertes y muy grandiosas como para que nos pisoteen como estamos siendo pisoteadas. Muchas gracias. Estamos con Maricel, que nos va a compartir por qué vino hoy a la marcha. Bueno, hoy vine para defender nuestros derechos, para hacernos presentes como mujeres que estamos luchando todos los días ante un régimen que siempre nos impone el machismo. Así que bueno, acá estamos compartiendo con todas estas mujeres de Capilla del Monte, contenta y emocionada porque somos muchas. Y bueno, de a poco nos estamos despertando todos los días un poco a esto que soñamos, que es la igualdad entre mujeres, hombres, trans, homosexuales, gays, bueno, lesbianas, y bueno, por todo eso. Muchas gracias.